Testimonio de un sacerdote que tuvo que hacer de intermediario. Yo me acerqué a la parroquia de Belén hacia las 4:30 de horas y estuvimos charlando con un grupo de obreros que habían estado por los pueblos de Álava recogiendo alimentos para los necesitados del paro. A las 5:50 vimos cómo, pues, a unos 200 metros de la parroquia de Belén paraban unos 10 o más jeep de la poli y dos o tres autobuses, me parece que eran tres autobuses también. Entonces se corrió el rumor por la parroquia de Belén que no permitían entrar ya en la parroquia de San Francisco. Entonces ya no intentamos nosotros acercarnos y enseguida empezaron pues a oírse pues algunos disparos y algunas bombas. Hacia las 5:10 se empezó a correr el rumor de que habían tirado a una bomba dentro de la parroquia de San Francisco para desalojar a los que estaban esperando a la asamblea. Incluso pues decían que allá había gente que estaba medio muerta. En ese momento pasó uno de la comisión y pues empezó a decir que la tragedia estaba en que ninguno de la comisión había podido entrar a la iglesia de San Francisco y que no sabían cómo estaba la situación. Entonces algunos pues empezaron a decir que por qué no se llamaba al obispado para exigir al obispo el que detuviera pues todo lo que estaban haciendo. Entonces, puesto que el de la comisión no podía entrar, yo le dije que yo no tenía inconveniente en ofrecerme a entrar y después comunicarles lo que estaba pasando. Efectivamente, yo me acerqué, vi a un policía, le hice señal de que quería hablar con él, me dijo que me acercara, y cuando le dije que era sacerdote y que quería entrar a ver cómo estaba la parroquia de San Francisco, puesto que se había rumoreado que habían disparado bombas y que había gente muriendo y que yo tenía que informar a mi superior, entonces él sin más me llevó a uno de los jefes y este al jefe que dirigía en aquel momento aquel cuadro. Yo no sé qué superior. Él sí que me conocía a mí porque sin más me dijo: oye, vamos a hablar de tú a tú y aquí pasa esto. Nosotros tenemos una orden de desalojar la iglesia. Yo dije: bueno, pues ustedes verán. Yo lo que quiero saber cómo están los de dentro para yo informar. Entonces me llevó al jeep donde tenían la emisora para comunicarse con el centro y sin más me enseñó dos copias, dos órdenes del gobernador autorizando, yo no pude leerlo con mucha detención porque en ese momento estaba muy nervioso, cómo según el concordato podían entrar a desalojar la iglesia. Y iba dirigida precisamente la orden al párroco de San Francisco, a Esteban. Yo le dije que eso no era cuestión mía, que yo solamente, a mí solamente me interesaba ver lo que pasaba adentro para poder comunicar a los superiores. Me dejaron entrar y entonces pues vi que estaba en la sacristía Esteban, el párroco, pues, rodeado con otros compañeros sacerdotes, y eso ya me tranquilizó porque yo tenía miedo de que estuviera solo, y una vez también de las razones por las que yo quería entrar, pues estaba solo para quedarme con él. Y entonces yo le dije cómo había visto la orden del gobernador para desalojar, autorizando desalojar la iglesia. Incluso, como me había dicho el jefe, que dentro de 5 minutos iban a proceder a desalojar la iglesia. Entonces estuvimos comentando qué es lo que se podía hacer y el párroco me dijo: mira, tú eres testigo de cómo la asamblea, la gente, está con toda normalidad, sí que está un poco nerviosa, pero está con una compostura normal. Entonces yo no puedo desalojar la iglesia, ni tampoco debo permitir el que la desaloje. Estuvimos charlando un ratico qué es lo que se podía hacer, hasta que yo por fin dije: bueno, pues voy a salir para comunicarle cuál es vuestra disposición. Efectivamente, yo en ese momento salí y le dije: me ha dicho el padre Esteban que el orden de dentro es total y absoluto y que por lo tanto él no ve por qué tiene que desalojar. Bueno, entonces en ese momento empezaron los insultos, los insultos que me podían llamar, de cabrón, maricón, o puta, pero constantemente. Entonces yo les... Sí. Y al principio también empezaron en plan de pitorreo, de si yo era el padre espiritual de toda esa gentuza que había dentro. Yo le dije que, por favor, tienen respeto, que yo no era ni padre espiritual, sino que estaba, y que me trataran con respeto como yo lo estaba tratando a ellos también con respeto. Entonces, pues ya, seguían los insultos, yo me dirigía al jefe, al superior de ellos, y dije, oiga, ¿usted cree que yo tengo derecho, o tengo obligación de oír todos estos insultos de estos señores cuando yo estoy hablando con usted? Lo más normal. Y que me dijo que estaban muy nerviosos y que comprendieron. Y ahora el testimonio de una persona de las encerradas en la iglesia de San Francisco. No, o sea, lo más impresionante fue cómo, lo que pasa es que ya has dicho tú algo, ¿no? Cómo a las 5 menos 5 menos 10 empezaron todos los artefactos, todas las bombas por ahí, los golpes en los cristales, en los zambombazos en las puertas, como queriendo entrar. Entonces se armó en la gente, todos por las ventanas de la iglesia mirando hacia afuera. Entonces los que estaban allí arriba en el micrófono de la asamblea, procurando calma, calma, serenidad, no va a pasar nada. Lo que quiere hacer la policía con todo esto es que nos pongamos nerviosos, que les empecemos a insultar, y entonces se encuentren un motivo para poder entrar y de esa forma, pues, armar aquí la escabechina. Y cuando estaban haciendo esto, porque de aquí no nos pueden echar, si es preciso nos ponemos en asamblea permanente, aquí, y aquí estamos hasta que sea, pero aquí no pueden entrar, no pueden echar gases, está, venga, sigue partiendo. Y en un momento de estos es cuando entran, unos 10 por la puerta de atrás, unos 10 ya policías ya en plan, se levanta toda la gente, hay un griterío impresionante, que se marchen, y efectivamente al minuto se marcha. Y ya después, creo yo que fue, al poquísimo tiempo, tardarían unos 3 minutos así, no sé yo, entonces ya cuando se oía la primera bomba que lanzan a la mitad de la iglesia, y varias al mismo tiempo casi, indefinidamente, y entonces también parece que se oían a unos tiros también, ¿no? Nos tiraron arriba, el primer tiro por lo menos, que nos cayeron los casquillos, que cayeron en la misma iglesia. Y entonces ya allí se armó, pues, ¿no?, el incendio, todo el humo ya que fue cogiendo toda la iglesia. Al principio sacando todos los pañuelos para ponerse así, después ya cuando empezó claro, fue cuestión, yo creo que de 3 minutos todo, en cuanto empezó ya todo el humo, como se llama eso, ¿no?, a bajar, entonces nos fuimos agachando, pero entonces empezaron al mismo tiempo a romper todas las ventanas como podían. Bueno, yo estuve aquí, esto fue horroroso, estaban unas 15.000 personas fuera y 5.000 dentro de la iglesia, y cuando empezaron a cargar contra la gente de fuera, por el micrófono se empezó a decir que la gente se tranquilizase, que dentro no podían entrar y tal. Entonces la gente se tranquilizó bastante, pero de repente la policía empezó a tirar pelotas de goma y piedras a las puertas para obligarnos a salir. Entonces dijimos que estaríamos, aunque fuera 3 días, hasta que se fuera la policía, pero que no podíamos salir porque nos iban a machacar, y nos quedamos dentro. Entonces entró la policía con un pañuelo blanco y se les invitó por el micrófono a que dejaran las armas fuera y entraran a dialogar. La respuesta de ellos fue entrar con bombas de humo. La primera cayó en un confesionario y luego siguieron lloviendo bombas y bombas, yo no sé, serían 10 o 12. Entonces la gente se puso nerviosísima, pero no se atropelló ni nada, porque tampoco podíamos movernos con la cantidad de gente que había aquí. Lo primero que se hizo fue con las macetas romper todos los cristales para poder respirar. Entonces la gente se asomaba a respirar y la policía asomaba las metralletas. Después la gente empezó a salir, pero la gente que estaba afuera, al ver que nos estábamos asfixiando, empezaron a tirar piedras a la policía para que desacordonaran la iglesia, que tenían totalmente acordonada hasta las ventanas y las puertas y todo. Entonces empezó a salir la gente y la policía empezó a tirar con metralleta. Estábamos dentro, no nos creíamos que era metralleta, pero al final nos quedamos un grupo de unos 200 en la cripta, y salimos por una puerta y la gente estaba enfrentándose a la policía con piedras, la policía tirando con metralletas, y nosotros salimos saltando tapias y de todo, medio asfixiados. La gente que salía, que la llevaban en brazos porque no se tenía de pie, le golpeaban con las porras, y a un señor le dieron con porras eléctricas. Efectivamente, a los 5 minutos se empezó a correr la noticia de que a uno le habían atravesado el brazo de un balazo y que se iba desangrando, y en ese momento se oyó a un coche particular que iba tocando la bocina, el claxon, con un pañuelo, y ya empezaron a decir, ya está el primer herido. Y después, 3 minutos más tarde, ya se empezó a correr la noticia de que había por lo menos un muerto, de un joven que le habían pegado un balazo en la cabeza y que le habían reventado la cabeza. Después también, 2 minutos más tarde, se corrió otra vez la voz por ahí de que a uno le habían pegado un tiro en el estómago y que iba muy grave. Y así constantemente, cada 2 o 3 minutos, se iba corriendo de que a uno le habían pegado en la pierna. Y eso sí, constantemente iban saliendo coches particulares llevando a los heridos a las clínicas. Hacia las 5:20 aproximadamente, la policía entró en la iglesia y nada más entrar disparó todo tipo de bombas. Recogimos aproximadamente unos 20 botes de gas dentro de la iglesia y algunos casquillos de bala, que no sabemos de dónde lo dispararon, si dentro o desde fuera. En ese momento, evidentemente, se creó un pánico espantoso en la iglesia, donde a los pocos segundos de disparar la bomba no se veía absolutamente nada, de un lado a otro, ni casi a muy pocos metros. Entonces, la gente, también dice que algunos policías rompieron los cristales porque si no se corría el peligro de asfixia. Efectivamente, al hospital llegaron después gente asfixiada. Empezaron a salir cada uno por donde podía, pero lo que ocurría era que fuera estaban esperando unos 100 o 150 policías, rodeando toda la salida. Entonces sabíamos que si salíamos pegaban, y efectivamente pegaban y disparaban. De hecho, tenemos el testimonio de alguien que salió de la iglesia y agachándose recibió un balazo en pleno cuello. No sabemos si es uno de los que murió, pero él lo testificó así al entrar en el hospital. La policía se mantuvo acordonando la iglesia durante aproximadamente una hora, hasta que todo aquello quedó completamente desalojado. Y lo mismo los alrededores, la gente tuvo que huir necesariamente, y entonces ya quedó un espectáculo de cierta manera casi alucinante, ¿no? La iglesia completamente destruida, llena de gas, no se podía prácticamente respirar, la calle llena de piedras, rodeada toda la iglesia de casquillos de bala que recogimos, y hay testimonio fotográfico de todo ello. Al poco tiempo, ya a la hora, como digo antes, la policía desalojó toda la zona. Y entonces pudieron salir los que estaban en su escondrijo, aproximadamente unos 30. Algunos de ellos prácticamente asfixiados, pidiendo agua, sin poder respirar. Quizá si hubiera continuado su encierro algún momento más, no sé si alguien hubiera muerto, porque alguno de ellos salía prácticamente asfixiado de su escondrijo. La gente que estaba en los alrededores no sabía absolutamente qué hacer, faltos como estaban ante aquella masacre que habían contemplado y en la cual habían participado. Había sangre por los alrededores, lo cual mostraba claramente dónde se había disparado y a quién se habían disparado. Se corre la voz de que era el obispo el que había dado la autorización para entrar en la iglesia. De hecho, una radio de la policía así lo había comunicado. Se hizo venir inmediatamente al vicario para que comprobara lo ocurrido con autoridad eclesiástica, pero hay que recordar que antes de que ocurriera lo que se preveía que iba a ocurrir, se había solicitado la presencia del obispo allí, puesto que veíamos que era el único que de alguna forma podía impedir semejante barbaridad. Pero no acudieron. Entonces, el vicario acudió y se quedó horrorizado de lo que contemplaban, no sabiendo cómo reaccionar, y diciendo que no se imaginaban que podía ocurrir semejante cosa. Cuando abandonó el vicario la iglesia, la gente quería dar vuelta al coche, pensando que eran ellos responsables de lo que había ocurrido. Consiguieron al fin marcharse y la cosa quedó pues completamente en calma, en silencio, la gente en pequeños corros, comentando horrorizada lo que había ocurrido. Nosotros, una vez que dejamos la iglesia, hacia las 8:30 aproximadamente de la noche, cuando ya no pasaba nada, recorrimos Vitoria, entendido el obispado, y todo Vitoria ofrecía un espectáculo realmente desolador. Había barricadas por todas partes, era prácticamente imposible andar por Vitoria en coche. De hecho, nosotros tuvimos que pasar por jardines con el coche y pedir permiso a unos manifestantes para poder pasar algunas barricadas, puesto que estaba todo prácticamente acordonado o tapado por las barricadas existentes. Hacia las 9 de la noche aproximadamente, se oían todavía ráfagas de bala por Vitoria, la policía persiguiendo a algunos manifestantes, y hacia esa hora también aproximadamente se oyó un cohete molotov que parece ser que explotó en el gobierno y cuyo origen se desconoce y se duda bastante de que hay duda seria. Parece ser que como resultado, bueno, es cierto, como resultado de ese cóctel molotov, un policía puso gravemente herido. Hacia las 10:30, recorrimos un poco las calles de Vitoria y estaba todo absolutamente en silencio y no se veía ninguna persona. Así creo yo que acabó la jornada.